Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Pasajeros y pasajeras, tengan muy buenas noches. La tripulación le da las gracias por elegir este vuelo de la compañía Halo con destino al disfrute. La duración estimada del vuelo será de 60 minutos. Por motivos de seguridad, les recomendamos que el volumen de la radio no deberá llegar a los niveles máximos para evitar interferencias con terceros. Les rogamos bailen todo lo que puedan, dejando la vida en la pista. Ahora, por favor, dispongan lo necesario para disfrutar de un nuevo episodio de Halo. Les recordamos que no está permitido salivar en el avión. Gracias por su atención y feliz viaje. En la actualidad, una de las metas más frescas, musicalmente hablando, nació en Australia y se llama Kevin Parker. Su proyecto es la banda Tame Impala, con quienes vienen sacando discos distintos, pero a la vez complementarios. Siempre hay perfeccionismo obsesivo y ambición para llegar al sonido adecuado. En definitiva, una búsqueda por la canción libre que bebe de la lisergia clásica de fines de los 60, sobre todo en sus primeros trabajos. De su segundo disco, estábamos escuchando la canción Seguí mintiendo. Thank you. Aló. Y comenzamos con la samba, luego vamos a la chacarera, es un ritmo del noroeste de la República Argentina, un ritmo vivaz, pero un ritmo sobre todo profundo, a pesar de ese movimiento tan juguetón. Chacarera de las Piedras, también de Atahualpa Yupanqui. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mi copla al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita y mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminé a Santa Elena, el churqui rayo corta. No hay pago como mi pago, vivo el cerro colorado. A la sombra de un hostal y he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que ahí viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, tacita de iguana macho mezclita con hierba buena. Piedra criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, ay, pago como mi pago, vivo el cerro colorado. Tyler, The Creator, con su álbum Chico Flor, rompió todo. De ese discazo, vamos con Donde Florecen las Flores. Ayo, let's take it back to them date. Counting sheep on say they hand afloat. Carpet with my baby mama, $8 profit from the coffee I poke. Rent a center calling every day. Nobody home, they knocking on the door. Now I skirt, skirt, skirt, skirt. The toys are only dream that I can afford. Now I roll through the I ride to California, yeah. Beach frog over goggles. I'm leaning out the window, OJ shining on me. Simpson shining on me. Slick circles flow, bro, off the squad. Run it, run it, run it, run it. I run, I roll, I blow, I grow. I glow, I run, I roll, you say. I blow, I glow, I glow. I run, I roll, no, I blow, I glow, I glow. I run, I roll, one more time. I blow, I glow. Let's go. Ain't nobody fucking with T, but that just may be my ego. Go, go. But don't be too cool, you might freeze, because niggas get stuck in man, the cold. Look at this ice. Shit weighs a ton, water your garden, my nigga. Stun on these niggas. Tell these black kids they could be who they are. Dye your hair blue, shit, I'll do it too. Look, I smell like Chanel. I never mark up with my manicure nails. I coconut oil the skin. I keep the top low cause the follicle's thinning. But other than that, man, it feels like I'm winning. Went from statistic to millionaire. Seeing and doubting cause my skin is dark. Then they forget when I get in my car. OJ shining on me, Simpson shining on me, slick surface flow, bro, off this world. Run it, run it, run it, yeah. I glow, I glow, I rock, I roll, you say I blow, I glow, I glow, I rock, I roll, no, no, I blow, I grow, I grow, I rock, I roll, one more time, I blow, let's go. Flower boy T, nigga, that's me. Rooted from the bottom, blooming to a tree. Took a little while, nigga, making leaves. Keep it in my branches, family can eat. Favorite color green, energy is strong. Giving niggas life, birdie and the bees. Dropping them seeds, not what you want. You don't know what I keep in the trunk. Run it, run it, run it, run it. Run it. Run it. Run it. Run it. Halo. Música que crece en tus orejas. Estamos frente al sonido del jazz francés. Desde su debut, Cortex viene llamando la atención. En 1975 salieron a la cancha. Del disco de ese año, estábamos escuchando la canción La Calle. Pasajeros y pasajeras de este vuelo, el momento del rock ya llegó. La pista se abre. Es el momento de VR Sex, banda nacida en Los Ángeles que juega en el mundo del post-punk. De su EP de 2021, titulado Cibercrímenes, vamos con la canción Conseguí un abogado.

Aló. Punzante, creativo y bailable. Así se puede resumir el debut de Again All Logic, proyecto del DJ Nicolás Hart. Del año 2018 sonaba la canción Me Enganchaste. Llega el momento de las alianzas musicales. Harvard Bass y Green Velvet unieron fuerzas en el año 2013 para la canción Digas Lazar. We'll be right back.

El adusto sonido de Interpol es parte de este capítulo de Halo. Estábamos escuchando la canción Malvado. Vamos a profundizar en los sonidos del pop gracias a la banda No Lo Soporto. Del disco Avión vamos a escuchar la canción Nunca Iré. Baña. Carol G alongside SP. Hola, hola, mi amor. Perdón la llamada, baby, es que estaba tomada. Tengo claro que tú y yo nada somos, pero cuando un trago me toma me da por llamarte borrachita. Okay. Pa' que esos momentos se repitan. Pero no debí, porque tú te me ilusionas. Yo solo quiero sexo, bebé, yo estoy bien sola. Si te llamé tu mamá, la mía me perdona. Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona. Si yo sé que no debí, porque tú te me ilusionas. Bang, bang, bang, baby girl, when you want it, tell me say you want it anytime, but nobody play them games. I got the love for your girl, number one, that's my word, and it comes with the fire and flame. Aló. Asistimos a un eclipse de planetas en la galaxia latina. La reina Bad Gil en fusión con Karol G y Jean Paul. La canción se llama Kármica y es modelo 23. Aló, when your body a call me with pocket call. After hours with the sexy talk, how will you know, so you're missing my love in this hall. Pero no debí, porque tú te me ilusionó. Yo solo quiero sexo, bebé, yo estoy bien sola. Si te llamé, toma, mala mía, me perdona. Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona. Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón. Puedo rompértelo. Ay, tú me gusta y todo, pero obviamente yo estoy en otra cuestión. ¿Cómo explicártelo? Somos compatibles, pero no se puede. En el fondo yo quisiera que te quede. Pero tú tienes calor y yo soy fría nieve. Mi vida es un enredo, así que no te enredes. Aprovechemos esta noche que estoy borracha. Como yo se lo hago, le mata. Pasa cuando bebo para hacerte sensata. Va a soltarme la botella de esta. Nene, yo te uso si no quiero dormir sola. No quiero dormir sola. Le molesta no tenerme y que no me controla. Que no me controla. Salgo a beber y descarada yo le llamo alta hora. Yo le llamo alta hora. Cuanto más no me porto más se me enamora. Me enamora, se me enamora. Yo sé que para ti soy un bad boy. So don't bother that bad man love it high. The energy me give you my girl, me amor. Energy me give you my girl, me amor. Hace mucho que pa' nadie estoy. Me gusta que en la cama tú eres un bad boy. Pero tienes que entender que me vengo y me voy. Le metí corazón y por eso no debí. Porque tú te me ilusionas. Yo solo quiero sexo, bebé, yo estoy bien sola. Si te llamé, toma, mala mía, me perdona. Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona. I'll be on the drums. La bichota y la bad girl. Alongside SP. La bichota y la bad girl. Karol G. Seguimos el viaje. Nos metemos al corazón de los 80. Westworld sale de Inglaterra con un sonido que combina el glam, el rock clásico y unos buenos ritmos. A continuación, vamos a escuchar la canción de 1986 titulada Explosión Sónica. We'll be right back. Siempre hay tiempo para el post-punk. A fines de los 70, desde el estado de Boston surgía un sonido emblemático. Lo que estábamos escuchando es Mission of Burma, desde su disco debut con la canción Ahí es cuando agarré mi revólver. El sonido de Hija Única es afilado y contundente. Este año sacaron la canción que vamos a escuchar. A continuación, Hija Única haciendo K.I.P. Cuando la vida te abandona. activo. Ríe mejor. Junta el miedo. Junta el miedo. Junta el miedo. Junta el miedo. El cierre de hoy viene de la mano de la banda fundadora. Iron Butterfly fue precursor del rock pesado. De su segundo disco, editado en 1968, nos vamos con la canción En una gada da vida. In a gada da vida, honey, don't you know that I'm loving you? In a gada da vida, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hand. Let me tell you that. Yeah, I got. You know that I'm